Acabamos de escuchar el cuarteto de cuerdas número 3, número de catálogo 85, de Béla Bartók, en tres movimientos. Primera parte, moderato. Segunda parte, allegro, y recapitulación de la primera parte, moderato, coda, allegro molto. Interpretó el cuarteto Belsi. Para concluir el espacio de hoy escucharemos, también de Béla Bartók, el concierto para violín número 2, número de catálogo 112, en tres movimientos. Allegro non troppo. Andante tranquilo, y allegro molto. Interpreta la violinista Isabel Faust, acompañada de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, bajo la dirección de Daniel Harding. Thank you.

parte final de nuestro programa escuchamos el concierto para violín número 2, número de catálogo 112, de Béla Bartók, en tres movimientos. Interpretó Isabel Faust al violín, acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, bajo la dirección de Daniel Harding. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.